industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Estos son los precios de la PlayStation 5. Finalmente, desde Sony dieron a conocer cuánto costará la nueva consola en Chile, la cual llegará el próximo 19 de noviembre y se podrá reservar desde hoy. La edición estándar tendrá un valor sugerido de $649,990, mientras que la digital que no trae lector costará $499,990. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.